Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Dicen amén? Amén. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Amén. Oremos. Dios, gracias por este ayuno en el que nos encontramos. Gracias por este primer ayuno del año, donde hemos venido aquí a encomendarnos a ti. Señor, hemos orado y hemos recibido tu palabra, hemos adorado, Señor. Estamos aquí confiados en lo que tú haces, en tus promesas. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará, Señor. Estamos también aquí deseosos de recibir tu palabra, aprender tu palabra, para ser edificados, construidos, Señor, por ella, Padre Santo. Bendice, por favor, cada hermano que está aquí esta mañana haciendo su ayuno, Señor, para que tú seas propicio a todas sus necesidades, a sus peticiones, a sus deseos, Señor. Y toca, toca, Padre, toca especialmente a cada vida, a cada hermano, cada persona, Señor, que va a oír tu palabra, para que la entienda, la comprenda, para que reciba, Señor, para que su entendimiento sea abierto, sus pensamientos cambiados, su corazón transformado a través de la exposición de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice mi vida también, Señor, para que yo pueda hablar tu palabra de manera adecuada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dígale a la persona que le tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Y ahora dígale: usted nació para parecerse a Jesús. Eso. Amén. Tomen asiento, por favor. Con motivo... hoy comenzó nuestro Instituto de Crecimiento Cristiano nuevamente. Vamos a compartir esta palabra. Ayudado por el Espíritu Santo, pretendo motivarle, animarle, mostrarle la importancia de estudiar la palabra de Dios para que la pueda entender. Esa es mi motivación principal esta mañana. Entonces, quiero que usted esté muy atento a la palabra. Quiero que esté abierto a la obra del Espíritu Santo para que ojalá al oír la palabra usted se deje convencer y tome decisiones serias en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su relación con Dios al oír la palabra de Dios. El título de lo que estamos compartiendo ya desde la mañana, desde la primera reunión, es ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia? Hemos dicho, para los que no estuvieron en la mañana ni ayer en el ayuno, que necesitamos comprender la Biblia por cuatro razones. Número uno, para entender la voluntad de Dios. Número dos, para crecer espiritualmente. Número tres, para guiar a otros en la voluntad de Dios. Y número cuatro, para vacunarnos contra el error. Después de hablarles de eso a los hermanos esta mañana, estuve compartiendo con ellos acerca de unas reglas básicas para entender la Escritura, unas reglas básicas. No es solo leer la Escritura, no es solo leer la Biblia, porque hay que entenderla. Entonces, para entenderla hay muchas reglas, muchas pautas, pero yo he escogido de todas esas cuatro importantes, que si usted las pone en práctica, usted las practica, pues, entonces seguramente va a poder comprender la Escritura, comprender la palabra. La primera regla de estas es que la Biblia se explica a sí misma. Y todo creyente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, puede llegar a comprender la Escritura. Porque además de la ayuda del Espíritu Santo, como maestro también vamos a tener allí algunas ayudas que traen las Biblias. Por ejemplo, los pasajes paralelos. Esos pasajes que usted ve entre paréntesis debajo del título en algunas Biblias, se llaman pasajes paralelos, nos ayudan a entender la escritura, porque la Biblia se explica a sí misma. O las letricas pequeñas que se encuentran allí en muchos versículos de la escritura, que tienen una relación con las letras que luego hay abajo en la hoja y de su Biblia, se llaman referencias cruzadas, también nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura. Amén, hermanos. Bueno, ahora, también existe otra regla y es entender la revelación progresiva. En pocas palabras, la Biblia no nos fue dada de tajo, sino que tiene su historia. Y entonces uno tiene que entender que las doctrinas de la Biblia también tienen su historia dentro de la Escritura. Se va revelando las cosas poco a poco, cosa que al final, allá en el Nuevo Testamento, podemos recibir la revelación plena de todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, las cosas necesarias para la vida y la piedad. La tercera regla muy importante es que se deben tomar las palabras en su sentido usual o ordinario, a no ser que el contexto indique lo contrario. Esto quiere decir que usted debe tomar las palabras de la Biblia al pie de la letra, literalmente, a menos que haya algo en el contexto que le indique que usted debe entender esto como un símbolo, un símil, una metáfora o algo así. Sucede mucho en los pasajes poéticos, como en los pasajes de los Salmos, o en los pasajes de tipo apocalíptico, como Daniel y Apocalipsis, o en los pasajes de tipo profético. Ahí hay que tener mucho cuidado al leer, porque muchas veces no podemos tomar esas palabras en su sentido literal, sino que hay que entender el símil, la metáfora, la figura literaria que hay allí para comprenderlo así. Mientras tanto, que si usted está en un texto narrativo o teórico, pues seguramente tendrá que interpretar muchas de esas cosas al pie de la letra, literalmente tomar las palabras en su sentido usual u ordinario. Esa sería la tercera regla. Y la cuarta regla, muy importante, muy ignorada hoy, muy menospreciada hoy, es que es necesario entender y descubrir el contexto en medio del cual se dicen las cosas. Hay un contexto literario que son las frases, párrafos, palabras y expresiones que hay antes y después del texto que se está estudiando, el texto bíblico que se está estudiando. Y hay un contexto histórico y cultural, que ese hay que estudiarlo, libros aparte, muchas veces no se encuentra ahí en la Biblia, sino que hay que entenderlo estudiando la historia, estudiando la cultura de la época en la que se escribe el texto bíblico, para así poder llegar a comprender muchas cosas. Esas son cuatro reglas importantes que les di a los hermanos ahorita a las 9 de la mañana. Si usted no las agarró o no las escuchó y le interesó lo que acabo de decir, concrecri.blogspot.com, ahí encuentra la predica gratis, no cobramos la predica, nada. Usted la oye cuantas veces quiera, lee el bosquejo y todo eso. La idea de esas cuatro leyes que le acabo de decir, la idea de la interpretación de la Biblia es llegar a descubrir qué le quiso decir el autor primero a sus primeros lectores. O sea que usted no se acerca a la Biblia preguntando qué me quiere decir a mí, sino que su primera pregunta es qué le quiso decir a ellos. Y cuando usted descubre qué le quiso decir a ellos, entonces ahí sí puede hacerse la pregunta, y entonces, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Bien? ¿Amén? Así usted conoce la verdad. La Biblia tiene una verdad. Y las leyes de la interpretación, lo que más técnicamente se conoce como la hermenéutica, nos ayuda a descubrir esa verdad. ¿Amén? Ahora, lo que quiero darles es ejemplos. Un ejemplo, vamos a citar ejemplos. Ahorita voy a citar un ejemplo, con el favor, la ayuda de Dios. Y a las 4 de la tarde, que será la última reunión del día de hoy, le citaré otro ejemplo. Porque el que no enseña con el ejemplo, pierde y hace perder el tiempo. Me salió en verso y sin tanto esfuerzo. Entonces, yo de esto no he hablado aquí casi nunca, pero hoy voy a hablar. Sí. Voy a darles algunos ejemplos basados en una doctrina que a mi humilde entender es errónea, al menos en cuanto a su doctrina de salvación, lo que tiene que ver con la salvación, ¿cierto? hay una mala interpretación, un mal uso de la hermenéutica, de las leyes, del contexto, de la cultura, de la historia, de las figuras, me parece a mí. Entonces, voy a hablar de lo que llama el calvinismo reformado. Usted ni sabrá qué quiere decir eso, pero que ni... De pronto algún día lo oirá, porque la técnica principal de ellos es sacarse gente de las iglesias para llevárselos para las iglesias de ellos. No evangelizan, sino que hacen eso. Entonces, algún día se encontrará con alguno, porque esa es la técnica de ellos. Entonces, pero si alguno no se llega a encontrar con ninguno, no le importe, solo importe, le importe la doctrina que le voy a enseñar, ¿sí? ¿Y por qué voy a usar eso? Porque me parece que malinterpretan, creo que tuercen la escritura para probar una tradición histórica, para probar más, para defender más una denominación y una tradición histórica que la verdad de la escritura. Entonces, el calvinismo, la soteriología o la doctrina de salvación calvinista, se compone de 5 puntos. Que dice, el punto número 1, depravación total se llama. Número 2, punto número 2, elección incondicional. Si Dios quiere depravación total, la vamos a ver ahorita. Y luego, elección incondicional a las 4. Ojalá no me duerman. Este tema es bien pesado y encima a esa hora está el sueñito. Entonces, depravación total, dicen ellos, el hombre está totalmente depravado, está muerto, es un muerto no puede oír, no puede hablar, no puede responder, no puede hacer nada. El hombre está totalmente inhabilitado con respecto a la salvación. Elección incondicional quiere decir que en la eternidad, antes de que todo fuera creado, Dios escogió quiénes iban a salvar y quiénes iban a condenar. Y los manda aquí a la tierra con su destino eterno ya fijado. Nada se puede hacer, ya está fijado el destino. Si Dios dijo se va para el infierno, pues se va para el infierno, no importa nada. Y si Dios dijo se va para el cielo, usted irá al cielo. ¿Cierto? En algún momento alguien le predicará, usted se convertirá y se irá al cielo, pero porque eso estaba ya dicho, decretado, pues. Luego viene expiación limitada, que quiere decir que Cristo solo murió por aquellos a quienes se les escogió en la eternidad. Y algunos dicen que solo a ellos los ama. Solo a ellos los ama. El cuarto punto se llama gracia irresistible. Y entonces, gracia irresistible es que el Espíritu Santo, como usted es un elegido, el Espíritu Santo prácticamente lo obliga a usted a convertirse. Lo arrastra con una fuerza irresistible. Usted no se puede resistir. El día que está dicho que usted se convierta, le van a predicar y usted no se puede resistir. No hay nada que pueda hacer para resistirse. No, nada existe para que se resista. Usted se convertirá. Porque el Espíritu Santo lo va, en términos que usted pueda entender sencillo, lo va a obligar a convertirse. ¿Ok? Y el último punto se llama, de ellos, en su doctrina de salvación, se llama perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir? Que la salvación no se pierde. Esos son los 5 puntos. Como usted entenderá, eso es un estudio extenso, extenso, extenso, largo, y no se puede tratar todo. Les prometo que hoy trataré un punto a las 4 y otro día, en otra oportunidad, trataré los otros 3 puntos, ¿sí? O si quiere, le hago un seminario de eso. Bueno, depravación total. Depravación total, ese es el primer punto. La Biblia es clara, muy clara respecto a la bancarrota espiritual del hombre y su estado de pecado. La Biblia es muy clara respecto a la peligrosa, grave y lamentable situación en la que se encuentra el ser humano. Es decir, la Biblia no es para nada optimista en cuanto al hombre. El problema, un paréntesis ahí, del psicólogo cristiano. Porque el psicólogo cristiano o cree lo que dice Robert Freud, Jung sobre el hombre, o cree lo que la Biblia dice sobre el hombre. Y lo que la Biblia dice sobre el hombre no es nada alentador, nada esperanzador, nada muy bueno que digamos. Quiero que leamos algunos textos bíblicos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Subraya esa frase, muertos en delitos y pecados, porque ese va a ser el punto de discusión. Muerto en delitos y pecados, dice, en ellos anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. ¿Se fija? ¿Cómo describe la Biblia al ser humano? No es nada optimista, es muy desalentador. ¿Cómo lo describe? El ser humano está muerto en delitos y pecados. Eso es, no hay que tomarlo al pie de la letra. Recuerde, recuerde lo que le dije. Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario, le dije, ¿cierto? Entonces, aquí dice que está muerto en delitos y pecados. Pero dice más, dice, número 2. Son esclavos del diablo, según el versículo 2. Número 3 dice allí que viven haciendo los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y número 4 dice el versículo 3, son hijos de ira. Una descripción que nos muestra lo grave, lamentable y peligrosa que es la situación de los seres humanos sin Cristo. Luego tenemos otro texto, capítulo 4, versículo 17 de Efesios. También describe lo que es el ser humano, nada optimista, muy desalentadora la imagen que da del ser humano sin Cristo. Capítulo 4, verso 17 dice: esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia, debido a la dureza de sus corazones. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, aquí describe a los otros gentiles. Los efesios eran gentiles, y describe a los otros gentiles y dice: número 1, están en la vanidad de su mente. Número 2, tienen el entendimiento entenebrecido. Número 3, están separados de la vida de Dios. Número 4, han perdido toda sensibilidad y se han entregado por completo al pecado. Esa es la descripción del hombre que nos da la escritura. ¿Cómo hace el psicólogo cristiano? Cuénteme. ¿O cree esto? Porque la mayoría de personas con que tendrá su práctica son inconversos. Y esto es lo que la Biblia dice a los inconversos. O cree esto, o cree lo que dice Jung, Robert, Freud, etc. Romanos, también. El capítulo 3 del libro de Romanos. El verso 9 hasta el versículo 18 nos da también una descripción de lo que es el ser humano. Muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 9 al 10 dice que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Pues está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urden engaños, veneno de aspides hay en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay respeto a Dios ante sus ojos. Qué terrible texto este, ¿verdad? Nos ponen un muerto allí, lo abren, le hacen la autopsia y empiezan a sacarnos cada órgano y a decir: podrido, podrido, podrido, podrido. Pero por cuanto este texto está tomado del libro de los Salmos, hay que tener cuidado en no interpretarlo literalmente. Es una figura, usa figuras, símiles, metáforas. Y hay que tratar de agarrar la idea, pero no tomarlo literalmente. Entonces, la persona que cree esto le va a decir, fíjese, la persona está muerta. O sea, lo toman al pie de la letra. Literalmente muerta, no puede oír, no puede ver, no puede sentir nada con respecto a la salvación. Él puede decidir en otras áreas de su vida, pero con respecto a la salvación no hay nada que pueda hacer. No puede decidir, no tiene sensibilidad, está muerto, absolutamente muerto. Y entonces uno queda ahí, ¿cómo va a ser? Decía, sí, así es. Ah, bueno. Pero no olvide, uno, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario. Dos, contexto. Entonces uno se pone a pensar esto, dice, así es la cosa, entonces estamos muertos, no podemos hacer nada, estamos inhabilitados totalmente en las cosas que tienen que ver con la salvación. ¡Así es la cosa! Entonces uno se pone a estudiar los muertos espirituales de la Biblia. Y uno dice, bueno, vamos a ver los muertos espirituales. ¿Qué hacen los muertos? ¿Cómo es la relación de Dios con los muertos? Y de los muertos con Dios. ¿Qué puede y qué no puede hacer un muerto espiritual? Y ahí es donde se da cuenta que la expresión muertos espiritualmente no puede tomarse al pie de la letra. La expresión muertos espiritualmente solo está describiendo la grave, lamentable y peligrosa situación en la que se encuentra un ser humano sin Cristo. No es más. Ir más allá es filosofar, ir más allá es especular. Muertos espiritualmente describe la lamentable, grave y peligrosa condición de los seres humanos sin Cristo. ¿Cómo sabe eso? Claro, esto está muy fácil, mire. Génesis 3. Usted sabe que Dios creó todo. Puso a Adán en el paraíso. El pobre Adán andaba solo, como un hongo. Le trajeron todos los animales. Les puso nombre a todos y entre todos no encontró nadie con él. Entonces Dios lo hizo dormir, me sacó la costilla, salió Eva y él dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, santo aleluya Jehová. Sí. Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Pero bueno, dijo, esto es hueso de mi hueso. Se impresionó, estaba bonita Eva. Esta sí me complementa, esta sí no es como el mico ese, ni como el elefante ese, esta es especial, esta es única. Y bien, listo. Y le dijo el Señor, de todos los árboles pueden comer, menos de tal árbol. El árbol ¿cuál fue el del conocimiento? Usted sabe la edad, hermano. El conocimiento del bien y el mal. Listo. Entonces apareció la serpiente. Bueno, pero Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios en ese momento. Estaban vivos espiritualmente. Amén. Entonces apareció la serpiente, la chancla. O sea, el diablo que había arrastrado. Apareció la chancla. Entonces la chancla dice, no, que es mentira, que lo que pasa es que Dios es un envidioso ahí, y él sabe que el día que ustedes coman van a ser como él. Entonces, todo bien, que no les va a pasar nada. No sabía que el diablo era ñero. Todo bien, perrito, que no le va a pasar nada, le dijo. Y, no dijo así, ¿verdad? Pero, entonces vino Eva, ¡ya! Comió Eva el fruto prohibido, y le dio a Adán. Y a partir de ese momento, ellos murieron espiritualmente. La naturaleza pecaminosa los tomó, ¿verdad? Están muertos en delitos y pecados. Entonces, miremos qué puede hacer y qué no puede hacer un muerto. Capítulo 3, versículo 8. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. O sea, sí percibían la presencia de Dios. Los muertos perciben la presencia de Dios. Lo que pasa es que se esconden de ella, pero la perciben. O sea, no está tan muerto como nos quiere hacer pensar el aquel. Luego dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Y luego, si lee el 16 al 19, se da cuenta, ahí hay un diálogo entre un muerto espiritual y Dios. O sea que los muertos no están tan muertos. Pueden oír y hasta pueden hablar con Dios. Lo que pasa es que Dios no ha prometido que los va a oír. Pero que no haya prometido no quiere decir que no los pueda escuchar. ¿Cierto? Pero ahí están los muertos haciendo eso. Entonces, muerto espiritual no quiere decir inerte, ahí tirado en la camilla, pues inhabilitado totalmente respecto a las cosas espirituales. Muerto, vuelvo y le repito, solo quiere, describe el estado grave, lamentable y peligroso en el que se encuentra un ser humano sin Cristo. El no cristiano. Eso es lo único. Pero cuando uno no tiene en cuenta el contexto literario, remoto, inmediato, de un texto bíblico, pues lo saca de contexto y le hace decir lo que uno quiere. Para probar su punto. Y en este caso, defender una tradición histórica. Ah, pero alguno dirá: no, pero es que Adán era creyente. Ahí ya él comió el fruto y enseguida se convirtió. Y entonces, por eso podía hablar con Dios. Bueno, entonces veamos otro que no hay duda que era un muerto espiritual. Porque Juan nos dice que era del maligno. ¿Quién era del maligno? Nos dice Juan. Caín. Don Caín. Caín, en el capítulo 4, en el verso 8 al 15, encontramos aquí un muerto. Este sí que está más muerto. O sea, tenemos certeza de que está muerto. Porque con Adán alguien puede decir, porque es que así son. No, es que se convirtió, apenas se comió, entonces se convirtió y por eso podía hablar con Dios. Dice: pero Caín dijo a su hermano: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Caín dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra y cualquiera que me halle me matará. El Señor respondió: no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que quien lo hallara no lo matase. ¿Lo nota? ¿Puede oír un muerto? Sí. Claro que puede. Ahí está a Caín oyendo a Dios. ¿Le puede responder ese muerto a Dios? Sí, ahí tiene usted a Caín respondiendo. Entonces, decir que muerto espiritualmente es inhabilitado espiritualmente, decir, tomar la expresión muertos espiritualmente, literalmente y al pie de la letra, es una mala interpretación del texto bíblico. Es usar mal las leyes de la hermenéutica por desconocer el contexto de las cosas. ¿Sí me va a entender? O sea, pastor, entonces el hombre es un depravado o no es un depravado. Claro que es un depravado. Pero no es un inhabilitado. Porque si el hombre está inhabilitado, hermano, todos los llamados al arrepentimiento de los profetas, y luego de Jesús, y luego de los apóstoles, carece de sentido. Si el hombre no puede responder. Pero veamos otro muerto. Y este muerto sí que la saca del estadio, porque este muerto sí nos demuestra que muerto no quiere decir inhabilitado. Y es el señor Cornelio. No el del planeta de los simios, no, cuidado. Sino el de la Biblia. Hechos capítulo 10. Versículo 1. Hechos capítulo 10. Versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, 1. Había en Cesarea, no Cesarea, tranquilas hermanas, Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana. Tenemos aquí a Cornelio, un centurión. ¿Qué era un centurión? Con lo que los romanos se amarraban el pantalón. Ese chiste es viejo. Piadoso, mire, que veneraba a Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía: Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó: ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Yo, ¿what? De hecho, cuando usted le pregunta a una persona, a un calvinista, sobre Cornelio, él sale con mil diatribas. ¿Por qué? Porque sabe precisamente cuál es el punto. Según él, muerto quiere decir inhabilitado. Dios no lo ve, Dios no lo determina. Dios, nada, porque está muerto, está inhabilitado. Entonces, cuando uno le dice, bueno, ¿y aquí este muerto qué pasó? Mire que aquí hay un muerto al que Dios le oye las oraciones. Y aquí hay un muerto a quien Dios le agradan sus buenas obras. Y entonces, ¿qué pasó con este muerto? Resucitó un ratico y volvió y se murió. ¿Cómo es este muerto? Lo único que uno puede decir, no es que ya era salvo. No era salvo, porque si ya fuera salvo, todo el capítulo 10 carece de sentido. No hubieran tenido que predicarle, ni hubiera tenido que recibir el Espíritu Santo. Usted lee todo el capítulo 10, se da cuenta de Pedro predicándole el Evangelio y luego él recibiendo el Espíritu Santo de Dios. No era salvo, era un muerto. Pero un muerto al que Dios le oye las oraciones y un muerto al quien Dios le recibe sus buenas obras. Entonces se salvó por las obras. No, solo está diciendo que Dios le recibía sus oraciones y sus buenas, y que sus obras le agradaban. Nada más. No estoy diciendo que ella por eso era salvo. No estoy diciendo que solo hacía salvo. No estoy diciendo. Solo estoy diciendo lo que dice el texto. Y lo que dice el texto es que Dios recibía sus oraciones y que el Señor se agradaba de sus limosnas. De un muerto. Entonces el muerto no está tan muerto. Y muerto no quiere decir inhabilitado. Muerto solo indica la lamentable, grave y peligrosa condición que tiene un ser humano cuando está sin Cristo. ¿Me hago entender? Pero por si a alguien le quedan dudas, Jesucristo mismo lo dijo. Fue claro, clarísimo respecto a eso en explicarlo. Juan capítulo 5, versículo 25. Juan capítulo 5, versículo 25. Dice: os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. O sea que muerto no hay que tomarlo literalmente, porque un muerto no oye. Entonces es una figura, hay que interpretarlo como una figura. Porque según aquí Jesús, estos muertos sí oyen y pueden oírlo a Él. Y si lo oyen, es decir, si hacen caso, van a vivir. Van a recibir vida eterna. Van a cesar en su estado de muerte espiritual. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Una aclaración muy importante. Y es que si ese muerto puede oír, si ese muerto puede hacer algo en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su relación espiritual con Dios, se debe únicamente a la acción del Espíritu Santo en su vida y a la gracia de Dios actuando en él. Amén. Porque por sí solo, por sus fuerzas, no podría. Pero es que la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, está actuando en el mundo entero. Gloria a Dios. En todos los hombres. Redarguyéndolos, perdón, de pecado, de justicia, de juicio, para traerlos a Cristo. Amén. Bueno, hermana, gloria al Señor, aplauda al Señor. Es solo por eso. O sea, que el muerto no puede ir por sí solo. El muerto requiere la gracia de Dios a través del Espíritu Santo para que pueda oír, para que pueda responder, para que le pueda pasar algo como lo que le pasó a Cornelio o como lo que le pasó a Lidia, la vendedora de púrpura, ¿la recuerda? Amén. Esta es otra muerta, porque no era cristiana, no era una hija de Dios, era otra muerta. ¿Y qué le pasó? Dice la Escritura. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice: una de ellas, llamada Lidia, vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo. Aquí estaba oyendo la predica. Estaba oyendo la predicación. Pero por ella misma, si hubiera estado oyendo por ella misma, si no existiera la obra del Espíritu Santo, si no existiera la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en el mundo, pues ella solo hubiera podido ir, nada más. ¿Pero qué pasó? El Espíritu Santo obró en ella. Dios, a través del Espíritu Santo obró en ella. ¿Y qué dice? El Señor abrió su corazón, ¿ah?, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esta es la gracia de Dios operando en el corazón de los pecadores. Él, es Él el que hace que la gente esté atenta. Es Él el que hace que la gente quiera oír, quiera escuchar. Es Él. Es la obra de Él. Por eso intentar traer gente con luces, humo, show, espectáculo, es una blasfemia y una herejía. Porque en eso se está diciendo, no confiamos en la obra del Espíritu Santo. El que confía en la obra del Espíritu Santo predica y sabe que la obra es de Dios. Amén. Dios toca. Dios lo arguye, el Espíritu Santo ministra. Esa Amén. Es su tarea. Amén. Juan 16, 8 al 12. Para terminar. Juan 16, 8 al 12. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. ¿Sí? Cuando Él venga, se refiere, Él se refiere al Espíritu Santo. Y note que dice que va a convencer al mundo, va a trabajar en el mundo entero, va a trabajar en el corazón de todos los hombres. Y por eso que un pecador puede venir a Cristo, ayudado por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la expresión muertos espirituales no quiere decir inhabilitados espiritualmente. La expresión muertos espirituales quiere decir únicamente, describe la lamentable, grave y peligrosa condición en la que se encuentra un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no vive para Dios, que no es cristiano. Eso es lo único. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Cómo es que uno llega a darse cuenta de estas cosas? ¿Creyéndole a todo el que viene y le abre la Biblia? ¿Y dando por sentado que eso es así? ¿Cómo es que uno llega a darse cuenta de estas cosas? ¿Viendo televisión todo el día? ¿Acostado en la cama? ¿Cómo es que uno se llega a dar cuenta de estas cosas? Leyendo, estudiando, disciplina, esfuerzo, amor por la verdad, amor por la palabra de Dios. Así. Eso no es. ¿Cómo descubre uno los tesoros de la palabra? ¿Andando de tinto en tinto, de casa en casa? ¿Echando chisme con el uno y con el otro? ¿Así? Son horas ahí clavado, horas ahí metido, horas pensando, horas meditando, horas, horas ahí, horas leyendo, inquiriendo, horas. Amor, dedicación, esfuerzo. Pero si usted le ofrecen un curso de Biblia en la iglesia y usted se llena de pereza y de que quiere dormir y de que qué, y que en qué hago si es que toda la semana madrugo y cosas de esas, ¿usted cree que así algún día va a descubrir los tesoros de la palabra? Antes agradezca que no está en una secta. Antes alabe a Dios, la gracia de Dios, que usted no está metido en una secta. Porque usted necesita la palabra. Y necesita no solo leerla, sino que necesita entenderla. Y necesita de maestros que se la enseñen. Y de gente que lo guíe en eso. Pero si usted se llena de pereza, de excusas, de no puedo, que vivo lejos, que me muero, que vivo, que... ¿Cuándo usted va a descubrir los tesoros de la palabra? ¿Cuándo usted va a crecer espiritualmente? ¿Cuándo es que va a llegar a entender a cabalidad la voluntad del Señor para su vida? Para que además pueda enseñársela a otros. ¿Cuándo, hermanos? Esto no que le digo es solo un ejemplo. Hay mucha gente que hoy día está siendo confundida por el calvinismo. Hay mucha gente que hoy día está siendo confundida por esto. ¿Por qué? Porque no leen, no estudian, no se toman en serio la cosa. Creen que se lo saben todo. Creen que no necesitan yo y el Espíritu Santo. Creen todas esas cosas. Pero hay que tener esfuerzo, disciplina, amor, pasión por la palabra, una obsesión por descubrir la verdad de Dios. Apegarse a la verdad de Dios y vivir como la evidencia le dice a uno que tiene que vivir. ¿Sí me aguantan? Así que si usted está, ay pastor, este año voy a darme un recesito en los estudios, porque eso es mucho estudio, pastor, mucho estudio. No, no, señor. Me hace un favor, viene el domingo a estudiar. Usted que está ahí sentado nunca estudia la Biblia, solo la pasa trabajando, agarra la Biblia cada 8 días, la desempolva y viene para la iglesia. Y viene para la iglesia. Me hace un favor, venga el domingo aquí. Y empieza a estudiar con seriedad la Escritura. Venga. Si yo le dijera, a todo el que termina el nivel 1 le dará 1,000,000 de pesos, ¿qué hacen? Cuénteme. No, no. Dígame qué haría. Tío, el que empiece en nivel 1, apenas termine, venga, haga seminario, toda esa cosa, aquí le suelto su millón. ¿Qué haría usted? Dígame. El que se gradúe todos los 4 niveles le va a dar 10 millones de pesos. ¿Qué hace? Ay, sí, vamos a pedir permiso, vamos a madrugar, 10 millones son 10 millones. Ay, no. No piense. Pero ¿sabe qué? Aquí hay más que 10 millones para usted. Aquí están los tesoros de la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está la voz de Dios para su vida. Y tiene que valorar eso y no menospreciar ni humillar la Biblia con su actitud perezosa, negligente para estudiarla. No humille la palabra de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermana? Que muy viejos, que muy jóvenes, que es que estoy, tengo 3 años, que 10, que, y no nada. Ah, ¿usted qué opina? Más bien estemos de pie ya. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Te quiero preguntar, ¿estás humillando la palabra de Dios con tu actitud? ¿Menosprecias los tesoros que Dios te dejó en el libro? ¿Los consideras menos, poco importantes? ¿Amas la palabra? ¿Te apasiona conocer la verdad? ¿Es la palabra un dulce para ti? ¿Un deleite tu corazón? Gracias, Señor. Adora a Dios por su palabra. Sabes, 4,000 años Él tardó preparándote este libro a ti, 4,000 años. Durante 4,000 años te preparó este libro para ti, para que tú vengas a menospreciarlo, para que tú vengas a humillar la palabra. 4,000 años para dejarte esto, para que supieras cómo vivir, para que vivieras una vida bienaventurada, para que conocieras el camino de la salvación. 4,000 años y tú osas menospreciar la palabra. Despreciar un estudio bíblico. Llenarte de excusas con él. Hay tesoros aquí para ti. Hay sabiduría aquí para ti. Hay sabiduría aquí para ti. Hay sagacidad aquí para ti. Señor, oh tu palabra, Señor, oh tu palabra, Señor, bendícela, por favor, decisión respecto a lo que oyó esta mañana. Tome una decisión respecto a qué va a hacer en cuanto al estudio de la palabra en su vida de aquí en adelante. La palabra no solo nos es dada para que nos deleitemos en ella, sino para que la obedezcamos. Por eso este momento carecería de sentido si usted no toma una decisión. Si usted no dice algo que va a hacer respecto a lo que acaba de escuchar. Tiene que tomar alguna decisión. Estudiar un texto bíblico cada día. Venir a hacer los estudios de la iglesia. Motivarse con los estudios de Maús. No sé. Pero algo. Las ovejas del Señor aman la voz de su pastor. Las ovejas del Señor, por encima del entretenimiento y cualquier cosa, aman la voz de su pastor. Oh Padre, gracias. Oh Padre Santo, escucha las propuestas que hoy se hacen aquí. Respalda las propuestas que están haciendo los hermanos aquí hoy, Señor. Respáldalas, Padre. Les añadas bendición, que se motiven al estudio, que amen el estudio de la palabra, que busquen estudiar tu bendita palabra. Te rogamos, te suplicamos, que así lo hagas, Padre Santo. Oh Señor, gracias. Toca, fluye, Espíritu Santo, muévete. Bendice, Espíritu de Dios. Me encanta mi corazón.